en esta noche, noche misteriosa, mágica, fantástica, La Cruz del Diablo, una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta más representativo del romanticismo español. En esta noche, todo es posible, hasta que haya una cruz del diablo. Infernal contradicción. La Cruz del Diablo se publicó en el periódico semanal La Crónica de Ambos Mundos en 1860. La publicación de la leyenda se inició en el número del domingo 21 de octubre, continuó en el del 28 y finalizó en el del 11 de noviembre. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando, después de una fatigosa jornada, llegamos a Bellver, término de nuestro viaje. Bellver es una pequeña población situada a la falda de una colina, por detrás de la cual se ven elevarse, como las gradas de un colosal anfiteatro de granito, las empinadas y nebulosas crestas de los Pirineos. Creo que siempre diré que uno de los primeros libros que me leí por voluntad propia, es decir, que no te mandaban en el cole, fue este de Las leyendas de Bécquer. Y fíjate que hace años, da Silva, y se me quedaron grabadas en la memoria. Recuerdo El monte de las ánimas, Los ojos verdes. Es sin duda, yo creo que uno de los libros más leídos y del que más provecho se puede sacar. Y de eso vamos a hablar hoy, pero a través del mundo del cómic. Nos acompañan ya Miguel Gómez Gol, presidente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, presidente. Y Fran Aguilera, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Hola, Fran. Por cierto, este fragmento de audio que hemos escuchado son de las dramatizaciones que hacía Radio Nacional, si no me equivoco, ¿no? Ya hace años y años, podríamos decir. Y años. O sea, que ya tienes una edad, Fran. Pillado. No, si es buscando algo de Bécquer, apareció esto de repente en YouTube. Ah, vale, sí, seguro. Bueno, antiguamente sí se hacían muchas de estas dramatizaciones, pero claro, el tono es diferente que al que se hace a día de hoy, ¿no? De esas maneras de interpretar. Pero claro, esto viene a cuento, ¿por qué? ¿Qué habéis hecho en Estreveo, presidente? Bueno, primero, que Fran fue también presidente, ¿eh? Fue el primer presidente, Fran. Ah, es bueno, uy, tiene estamos trabajo de presidente. Presidente emérito, esta palabra se llama mucho ahora, presidente emérito y presidente en vigor actual. En vigor, sí. Así es. Bueno, estamos. Selecta representación de Estreveo. Bueno, pues hoy sí, vamos a hablar realmente de la asociación, porque de lo que queremos hablar es de la última publicación que hemos hecho desde la asociación, que es, como bien habéis dicho, Las leyendas de Bécquer en cómic, tres en concreto, El monte de las ánimas, La cruz del diablo y Los ojos verdes. Lo que tiene de peculiar este cómic, porque Bécquer nos ha gustado a muchos y desde siempre, y ha tenido ya varias adaptaciones a los cómics, ¿no? De diferentes autores, y algunas pues muy felices y muy bien hechas. Espero que la nuestra se sume a ese club de buenas adaptaciones, ¿no? El tema original, lo que hace especial a nuestra adaptación, es que en un mismo álbum, en el cual se cuentan estas tres, participan 39 dibujantes, que se dice pronto. O sea, ¿Cuánto repite? Que esto es importante. 39. Madre mía. Dibujantes y dibujantas. Uh-huh. Y todos ganando un dineral, entiendo, claro. Todos, bueno, nos hemos hecho un crucero, hemos fletado un crucero para irnos al Caribe todos juntos, pagado por Estreveo, sí. Qué bien. Bueno, el caso es que, como ya habíamos hecho anteriormente con dos publicaciones más, el Diablo en la Botella y La Máquina del Tiempo, esto lo íbamos prepublicando, por decirlo de alguna manera, en nuestra página web semanalmente. Hay un coordinador que va llevando la coordinación editorial del guión que estemos adaptando. En este libro en concreto han sido dos: Jesús Bravo, vicepresidente para El monte de las ánimas y La cruz del diablo, y nuestro querido Fran ha coordinado Los ojos verdes. Entonces esto la labor del coordinador es muy importante, porque es el que tiene que ir diciendo qué dibujante va, cuál es el que le sigue, qué página viene antes, después, y como teníamos un poco la tiranía de la publicación semanal, pues tampoco conviene que los dibujantes se retrasen, ¿no? O sea, es un poco, aunque no cobre nadie... ¿Perdona? Y más labor, ¿eh? Más labor, mucho más labor. Más labor, por lo menos sí, tiene que haber en un editor, sí. Sí, más, porque como Fran no pagaba nada a nadie, ni Estreveo, pues claro, es todo cuestión de palabra y de compromiso, y hay gente que lo lleva muy a rajatabla, pero otros son más laxos en ese tema, ¿no? En fin, el caso es que felizmente Las Leyendas de Becker ha sido editada con la ayuda de la Junta de Extremadura, que nos ha dado una subvención este año, y parte de ella pues la hemos... invertido en esta publicación, porque nos parece aparte de que algo, esperamos que sea un cómic entretenido y divertido de leer, es también una especie de catálogo o exposición del arte comiquero que hay en Extremadura, que no es poco ni pequeño. Cualquiera que tenga acceso a este libro se quedará bastante sorprendido de la calidad de las ilustraciones de todas las 39 personas que han participado en este cómic, en esta publicación, ¿no? Estamos todos bastante satisfechos y contentos. Yo creo que ha quedado muy bien. Y bueno, pues como ha salido hace 15 días, tocaba hacerle programita, ¿no? Claro que sí, es lo menos que podemos hacer, dar a conocer el trabajo de Extreveo, que ya os encarguéis de venir aquí todas las semanas para hablar de esos títulos, no grandes títulos siempre, a veces son cosas muy humildes las que traéis, pero bueno, que conozcamos un poco mejor el mundo del cómic y lo que se está haciendo, ¿no? Y todo aquello que es innovador. ¿Cómo no vamos a dar a conocer esto, lógicamente? Oye, son muchísimos dibujantes, son muchos autores en este caso los que han creado estas leyendas de Becker, son tres historias, pero claro, no salen las cuentas, autor por historia no da esto. No. Entonces me imagino que se han ido seleccionando para cada uno de ellos una página y que habréis intentado que se mantenga un poco la armonía en la estética de cada uno de esos relatos, ¿no? ¿Cómo va eso? Porque cada autor tiene su firma y tiene su forma de dibujar. Así es. Bueno, contesto rápidamente y ya pasamos a Fran. Hemos intentado buscar la armonía narrativa, o sea, la coherencia, que se pueda leer, ¿sabes? Pero no la armonía gráfica. Esa es una de las gracias que tiene la publicación, que cada dibujante tiene plena y absoluta libertad gráfica para dibujarlo a su estilo y a su manera. Entonces tú lo abres, lo ojeas y te puede parecer hasta un poco caótico, porque realmente cada página tiene un estilo diferente. Aunque, si lo lees, tiene toda una continuidad secuencial y narrativa. Bueno, esa es la gracia principal de todo esto, ¿no? En que estás viendo un montón de estilos en una misma obra y uno te gusta un poquito más, uno un poquito menos, uno analizas a veces por qué te gusta un poco más, porque te recuerda lo mismo que eras pequeño el estilo Bruguera o porque bueno, ahora te gusta el estilo de otra, bueno, otra forma, como la manera de entenderlo, de la historia, ¿no? Cómo has ido evolucionando, y eso me parece divertido, porque en definitiva las leyendas todos las conocemos, o casi todo el mundo, ¿no? Pero cuando te adentras en un libro como este, o como ha pasado con La Máquina del Tiempo o El Diablo en la Botella, lo que vas es descubriendo autores y maneras de ver las cosas diferentes, y te va resultando curioso. Por lo menos a mí me lo resulta, y por eso yo lo he regalado incluso, porque entre otras cosas es baratillo, ¿eh? Porque hacéis unas cosas buenas y baratas, 7,50, que uno lo puede regalar y quedar estupendamente, ¿eh? Que esto no hemos dicho el precio, pero es importante, ¿eh? Que esto es barato. Y ahora, Fran, habla tú, que no te... Bueno, claro, estamos diciendo que hay muchos estilos, claro, cada autor tiene su forma de representar gráficamente lo que le están, el texto que le han dado para que haga. Ahora, la labor del editor, que es más o menos de lo que voy a hablar yo, porque mi parte gráfica, yo realmente, cuando, como no soy dibujante profesional, cada página que me ha tocado, pues según me daba, pues a veces era un poco más humorista, otras veces era más pictórico, pues según las ganas que tuviese en ese momento. O tuviese quisiera. El cuerpo. Sí, bueno, digo, casi incluso a veces en la última, en la que yo editaba, sí que intenté que todos los autores siguieran una misma gama cromática de color, ¿no? Que mantuviesen los colores y no hubiese mucha variación entre la página anterior y la siguiente, aunque luego tuviesen su propio estilo de dibujar. Y bueno, y también la labor de editor es la de estar como un negrero diciéndole al dibujante, ya con la página acabada, oye, que te has equivocado, que le has puesto manga y el autor anterior no tiene manga, el dibujo que había hecho, o estos colores que has puesto no casan con los que teníamos antes, y entonces pues el otro te dice, bueno, vale, pues a regañadientes, sabiendo que es una colaboración, pues ni intenta que, bueno, pues hacerme caso, ¿no? Y sobre todo también una parte importante, que las letras, que sí, también es que se lean, que tengan la misma tipografía y el mismo estilo de letra en los bocadillos que se va contando. Y bueno, y una parte también muy, muy, es que sea un cómic, que no sea un relato ilustrado. Entonces eso sí, sí he hecho hincapié, sobre todo en los ojos verdes, en que no sea solamente texto y dibujo, sino que los personajes hablen, que haya bocadillos, que sea más suelto, porque eso es el cómic, ¿no? El cómic sobre todo es que haya dinamismo y sobre todo que haya diálogo, porque si solamente es una viñeta con un texto escrito del propio Becker, pues queda, en mi punto de vista, queda demasiado relato ilustrado, no lo veo como un cómic, aunque haya viñetas, ¿sí? Eso sí. Es que Fran es un editor tiránico. Hace bien, ¿no? Busca esas líneas de coherencia y continuidad que he ido diciendo, el color, sobre todo lo de la rotulación y el texto, sí es importante, porque hay a lo mejor algunos que participan que son ilustradores y que hacen eso que a Fran no le gusta, que no es realmente un cómic, sino que es una ilustración acompañando un texto, y a lo mejor no con, que lo rotulan ellos mismos a mano, y esto dificulta la legibilidad, y ahí pues sí, hace falta que esté un Fran con la regla, a ver qué pasa por aquí. Mete diálogo. Mete diálogo. Claro, Fran también se ha preocupado bastante más de esto que ha mencionado, que a mí sí me parece importante, ¿no? La diferencia entre un relato ilustrado y un cómic, ¿no? Un cómic es siempre narración, dinamismo, secuencia, viñetas que están vinculadas unas con otras, ¿no? Y eso muchas veces, pues la gente que no está muy familiarizada con los cómics, pues no lo comprende. A lo mejor otros editores, ya digo, no tan estrictos como Fran, pues no son tan exigentes, y sí puedes ver en el cómic pues algunas páginas que podrían ser eso, ¿no? Como un relato prácticamente ilustrado, igual una sola viñeta. De hecho, yo, Fran, hice una de mis colaboraciones, es solo una viñeta con textos. Menos mal que tú no eras el editor, si no, no me habrías dejado. No me habrías dejado. Jesús Bravo era más, al menos conmigo, más tolerante, ¿no? No me fue exigiendo de esa manera, pero todas esas exigencias redundan luego en una mejora del libro, y sobre todo algo que es esencial, su legibilidad, ¿no? Que se pueda leer bien, y porque el tema de que sean estilos distintos puede dificultar y echar un poco para atrás a la gente que no está familiarizada y de, bueno, ¿esto qué es? Y ahora de repente aquí unos monigotes, y ahora aquí un dibujo muy elaborado, y ahora este más humorístico y eso, tal, ¿no? Y eso, si se cuidan esos detalles que ha estado mencionando Fran, pues a lo mejor un color va más o menos armónico entre todos, eso sí, que sea viñetas vinculadas unas con otras con diálogo, pues bueno, facilita realmente. ¿Y no se te reveló nadie, Fran? ¿Ninguno se te puso...? Sí, sí, hay alguna cosa que no se corrigió al final y dijimos, bueno, ya no da tiempo, lo ponemos como está. Algún problema de... Bueno, es menor, es de sobre todo de técnico, más que de diálogo y eso. Porque bueno, al fin y al cabo yo en esta sí intenté hacer además un viñetaje. Les hacía bocetos de cómo deberían ir los textos y resumía un poco los textos para que no fuera todo narrado, y entonces decía, mira, vamos a poner estos bocadillos, vamos a resumir un poco los textos para que no sea un tocho de texto enorme. Y entonces ellos recibían el garabato con los bocadillos y luego ya lo hacían con su estilo, o incluso podían cambiarlo si le daba la gana, pero bueno, tenían una base. Uh-huh. Y entonces eso ayudaba mucho, por lo menos al ilustrador que no está acostumbrado a narrar en viñetas, pues le venía bien. Bueno, pues ya saben ustedes que por 7,50 pueden tener este detalle, echar un vistazo o tener un regalo con algún amigo, Leyendas de Becker en cómic, muy baratito, 7,50, entiendo que si lo pedimos a la librería de confianza lo conseguimos, ¿no? Sí, o también en extreveo.com. En la web, que se pida y ahí nada, se pide perfecto. Y sin problema. Estupendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel y Fran, un placer como siempre. Gracias a vosotros. Un abrazo.